Hola, soy Troy McClough. Seguramente me conocerán por trabajos de presentador en Los Simpsons. En este programa les hablaré de su droguería en Sanlúcar, donde le ofrecen la pintura superblanca, supercubrientes, superfachadas con antimoho a solo 27,95 €. La pintura clorocaucho, piscina azul, a 19,95 €. El detergente Lucil 96 lavados a 7,95 €. Y hay mucho más, te lo dice Troy McClough. Pinturas Ochoa, en Avenida Cabo Noval 1, teléfono 956-380597. En Facebook y también en la web pinturasochoa.es. Estamos en Sanlúcar.